Vení, Clarita. Vení, Silverman. Hoy, invitado especial, Miguel Ángel de los Pericos, tocando con nosotros en las trompetas. Y en el saxo, Silverman. Y dice así, a ver. No tomé. Vamos todos. No tomé. No escucho nada. No tomé. Y si tomas. Vení, Pepo. Vení, Pinuki. ¿Andan por ahí? Vamos a hacerlo. Estos fueron los que grabaron él. Decime por qué. Y el otro el que lo caga a pedo. Ahí vos, Pinuki. Vos acá. Cantante de Los Jedes. Dentro de muy pronto se vienen Los Jedientos del Rock. ¿Está? ¡Vamos, Los Jedes! Decime por qué. ¿Por qué tomé tanto? ¿Viste? ¡No tomes! ¡No tomes si no sabes tomar! ¡El que no salta es policía! A bailar, levanten las manos los que quieren tomar. Que vamos a tomar, porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Pago, ya no tomes más, mira cómo queda, que ya no pueden ni hablar. ¿Qué? Deja de manipular y hace como yo, que me tomé hasta el vino del cura y ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar. ¡Canta la vagancia! Dice así, a ver. No tomes que. No tomes, no tomes si no sabes tomar. Y ahora todos juntos, no tomes. ¿Dónde están esas palmas? No tomes, no tomes, te está pegando mal. Y si tomas, no se amezquine con vida. Las palmas de todos los negros arriba. Un, dos, tres. Los pibes, decime por qué. ¿Por qué los negros del Luna Park saltan tanto? Saltando, saltando. A bailar, levanten las manos y los negros en Luna Park. Te vamos a tomar, porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Vamos, ya no tomes más, mira como queda, que ya no puedes hablar. Deja de mandibular y quédate como yo. Que me tome hasta el vino de cura. Yo ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar. El secreto de saber tomar. El secreto de saber tomar. Una vez más, dice: no tomes que. No escucho nada, vamos todos. No tomes. Y ahora todos juntos, no tomes. Las palmas, no tomes. No tomes, te está pegando mal. Y si tomas. ¿Y si tomas? Y si tomas, ya sabes, guachín. Rescatate, No son mezquinos ni con vida.